dime dónde está. Va a romperte todo, todo, dime dónde está. Va a romperte todo, todo, dime dónde está, dime dónde está. Va a romperte todo, va a romperte todo, todo, todo, dime dónde está. Va a romperte todo.